Decíamos en la presentación que vamos a estar hablando de qué está sucediendo, y es un ejercicio retórico, porque cualquiera sabe lo que está sucediendo en este contexto, y ya hace bastante con los derechos de las y los trabajadores en nuestro país y en las democracias libertarias, liberales, conservadoras en este momento. Claro, tiene que ver con las reformas laborales, con lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, que básicamente es reducir de derechos a los y las trabajadoras, ¿no? Reducir en derechos y darle como más, ¿cómo se puede decir? Como da más camino a los empresarios a hacer lo que quieran, digamos. Sí, libres de obligaciones. Claro, digamos. Sí. Y ahí la pata de la justicia sería muy importante. Y está siendo importante, porque después lo vamos a comentar al final de explicar estos puntos que aparecen en este decreto reglamentario, el 847, que reglamenta justamente la parte que tiene que ver con derechos laborales y relaciones laborales de la ley base. Y para decir algo antes, que tiene que ver con la justicia, recordemos que la justicia laboral le puso varios amparos y no innovar al DNU de Milei, que apareció allá por diciembre, enero, digamos. Así, o sea, es que la justicia laboral que sigue en vigencia. Exactamente, ¿no? Pero la justicia laboral es la más justa de las justicias, por decir algo redundante. En realidad tiene reflejos, creo que eso lo había dicho en una entrevista anterior, justamente Matías Cremonte, pero vamos a decir paso por paso a ver cuáles son las partes destacadas de este decreto reglamentario. Esta es la letra chica, digamos, lo que se está debatiendo ahora, en estos momentos. Claro, en realidad no se está debatiendo, porque es un decreto. Claro. O sea, ya está. Ya está, ya entró, claro. La ley, como todas las leyes, es ambigua, es general, y el decreto es el que va poniendo, digamos, los puntos en chiquito, la letra chica, como decía. Por ahí me expresé mal, se está debatiendo en la agenda pública, quiero decir, ¿no? Sí, hay mucha conversación alrededor. Sí, no hay mucha postura dura de parte de la CGT, hay que decirlo, salvo con algo que ahora vamos a comentar. Bueno, el primer cambio así fundamental es un intento de regularización del empleo, pero, esto que parece algo bueno, es con una gran condonación de deuda a las patronales. Es decir, primero que no es retroactivo, es decir, esta regularización sería a partir de la aplicación de este decreto en la empresa, en el taller o donde fuere, el trabajador seguramente para quedar en blanco, por decirlo de alguna manera, va a tener que resignar su antigüedad. Recordemos que hay gente que hace 15 años que está en negro, que no recibe ningún aporte y demás. Bueno, y por otro lado, los aportes jubilatorios van a ser condonados en una gran medida para las empresas chicas en un 90%, para las medianas en un 80% y para las grandes empresas en un 70%. Es un desfinanciamiento de las cajas, esto, claramente, ¿no es cierto? El segundo punto sería, y es el que está dando más que hablar en este momento, es el de las formas de cese, es decir, la creación de este fondo de cese, esta que en entrada, realidad es la indemnización por despido, ¿sería? Claro, la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, prevé una indemnización que es, en este momento, en el comienzo era de 2 meses por año de antigüedad, claro, 2 meses en bruto, después se redujo a 1 mes, y ahora los trabajadores, los patrones, tendrían que aportar para crear este fondo de cese. Este decreto dice muchas cosas que a mí me asombran. Por ejemplo, dicen que el cese debe ser de común acuerdo. Claro. Porque las partes tienen el mismo poder. Exactamente. Creo que esto, ¿por qué no puede haber un acuerdo? Claro, creo que esto, a pesar de que hay unos cuantos gordos y no tan gordos de la CGT que no están objetando, habla del común acuerdo cuando el común acuerdo no se puede llevar a cabo en una relación no horizontal. Claro. Es lo mismo que hacen con los inquilinos. A ver, ¿quién tiene más poder? Claro. ¿El dueño de la vivienda o el inquilino? Bueno. El inquilino no, nunca puede negociar. Nunca puede negociar, y acá el trabajador tampoco. Más cuando tenés una cola de gente esperando con el índice de desocupación que tenés. Claro, y el tipo que va a una entrevista de trabajo le va a decir al patrón, mire, yo no quiero el fondo SS, yo me quiero acoger a la ley 2744. Bueno, su ruta. Vuelvo otro día. Bueno, esto es un tema muy, muy espinoso. Y hay otro problema con esto, que seguramente es como decía un viejo detective que Nico seguramente no debe haber conocido, Columbo. ¿Quién gana con esto y quién pierde? Porque cuando uno mira quién gana, ahí mira cuáles son las intenciones. Las aseguradoras, las AFJP, es decir... Que van a volver. La especulación financiera, vamos a decir. Totalmente, porque... Hablaron, creo que de AFJP sindicales, ¿no? En algún momento. Sí, claro. Va a haber más de uno de los dirigentes sindicales que va a agarrar viaje con esto, porque es un buen curro, un muy buen curro poner una aseguradora en la empresa. Y también hay muchos empresarios disconformes, porque hay muchos empresarios que dicen, yo no tengo rotación de personal, ¿por qué tengo que armar un fondo de cese? ¿Por qué tengo que contratar a una aseguradora para que me asegure ese fondo de cese si yo tengo un taller donde no tengo rotación de personal? ¿Cuál sería? Digamos. ¿Saben quién es el defensor de este quién fue el ideólogo y el defensor de esto? Bueno, digamos que la UOCRA, por la índole de la tarea que se hace, ya lo tiene a esto, ahí se justifica porque las obras se terminan. Claro. Entonces hay una necesidad de que el trabajador tenga una salvaguarda mientras que no está trabajando. El defensor es Sturzenegger, el ministro de desregulación. Nos da tranquilidad. Y transformación. Ellos se reunieron, estoy en condiciones de decirlo, en forma secreta con Gerardo Martínez de la UOCRA y diseñaron el contenido de este articulado. Sí, arreglaron para que salga. Exactamente, que tiene que ver con eso. Bueno, después hay un tercer tema que es el periodo de prueba. El periodo de prueba, que en este momento es de 3 meses, se extenderá a 6 meses y en el caso de las empresas más pequeñas, hasta 8 meses se puede llegar a extender. Entonces, a partir de ahí... O sea, podés laburar 8 meses y a los 8 meses te dicen... No tenés ningún derecho. Chao, hasta luego. Exactamente. El despido está te totalmente... Te llama el patrón y te dice, mira, no funcionaste. Sí, claro. Está totalmente... Voy a probar con otro. Venga, otro por 8 meses. Sí, claro. Es que esto es una de las cosas que se genera. Pero en los shoppings se hace esto. Claro. Toman gente ahora por 3 meses, los echan, toman chicos, jóvenes sobre todo... En los lugares de comidas rápidas. Eso te iba a decir, muy típico el McDonald's. Exactamente. La renovación de los pibes y las pibas. Sí, sí, sí. Carlos, ¿esto no es muy parecido a lo que hizo Menem en los 90? Sí, lo que pasa es que vos decías una cosa importante, Nico, cuando hablabas de que esto se aplica en otros lugares. Uh-huh. En otros lugares, y en los 90, sobre todo a principios de los 90, no había tanta falta de trabajo y tanta informalidad como hay ahora. Esto es catastrófico en un marco de mucha desocupación, mucho trabajo en negro. No me gusta decir informalidad, porque informalidad es sacarse las zapatillas. No es tener a un tipo negreándolo tanto tiempo o a una mujer. Esto me parece desopilante, si quieren, ¿no? Hay un régimen para trabajadores independientes... O sea, que pueden ser monotributistas o pueden ser, contribuyentes a la AFIP, responsables inscriptos, como se dice legalmente, que pueden tener hasta 3 colaboradores. Esos colaboradores son trabajadores que no tienen absolutamente ningún derecho. O sea, yo tengo un taller, miento la facturación y tengo 3 personas... a las que nunca las pongo en blanco, porque yo puedo tener 3 colaboradores, si soy monotributista o responsable inscripto. Sí, sí, claro, vos provees un servicio, estás inscripto en la AFIP, y claro, pero lo que niega ahí es el derecho a contratar a personas, digamos. O sea, no es negrear al personal, no ni monotributista, sino más, en negro. En negro, Con la figura de colaborador. Colaborador, exactamente, como si fuera un becario. Claro. Pero es colaborador, ojo. Y sí, es como tener un título. Sí. Bueno, antiguamente cuando Walmart no era chango más, se hablaba de los trabajadores como asociados. No sé qué nivel de acción. No era una cooperativa. No, claro, está claro eso. Y el último tema, que este sí está levantando muchas reacciones y alguna postura un poquito más dura de parte de la CGT, porque ahí atrás está Pablo Moyano, está Camioneros, es el tema de los despidos por bloqueos. O sea, este decreto reglamentario dice que si un patrón ve una reunión de personal que obstruye un pasillo de la fábrica, una puerta, por el motivo que fuere, se puede considerar que eso es un bloqueo y puede despedir a estas personas que están entorpeciendo de alguna manera el paso. Las famosas listas negras, ¿te acuerdas? Exactamente, sin ningún causal, es decir, es suficiente. Hoy escuché que Daer... Tremendo eso, ¿no? Exactamente. Que Daer se reunió, se reunieron con otros sindicalistas en el Ministerio de Trabajo con un señor que se llama Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, para buscar algún mediador en esto. Es decir, no que no se aplique el artículo, claramente, sino que no fuera solamente la palabra del patrón, sino que el patrón estuviera obligado a presentar pruebas, como si fueran fotos, grabaciones, etcétera. Bueno, esto es la postura de la CGT. Es grave, la verdad. Y hay que decir, lo que decías vos, Carlos, con respecto a los fondos de CESE, dos cosas. Dijimos ya que es un negocio para las aseguradoras, las AFJP. No intervendría para nada el Ministerio de la Secretaría de Trabajo para controlar estos fondos, ¿sí? No intervendría en absoluto, de ninguna manera, para controlar estos fondos. Y hay algunos sindicalistas que no solo no van a objetar esto, sino que son entusiastas defensores. Por ejemplo, un señor que se llama Cavalieri, que no le puede ser gordo porque es flaco. Claro. Y otro señor que es Barrio Nuevo, que hoy en Catamarca justamente apoyó en forma entusiasta esta iniciativa de los fondos de CESE. Bueno, así que es una garantía. No, nos tiene que dar tranquilidad. Sí, sí, yo creo que nos tiene que dar tranquilidad de que nos van a currar. Estar en contra cuando estos tipos están a favor realmente. Barrio Nuevo fue el que dijo en los 90, tenemos que dejar de robar al menos 5 años. ¿Fue Barrio Nuevo? Sí. Fue, claro. Qué frase que tiró, ¿no? Sí. Ahora me retracto lo que dije porque había dicho que me hacía acordar a los 90, es peor. Es peor. No, esto... Es peor. Claro. Bueno, como le dijo Macri a Vargas Llosa, lo mismo, ¿cómo haría usted? Lo mismo, pero más rápido. Claro. Y esto es así. Claro. Es a velocidad... Supersónica, exactamente. Sí, bueno, otra cosa que quería comentar, porque hay argumentos a favor de este fondo de CESE, que es... lo que más se está comentando, digamos, en este momento, ¿no? Que es terminar con la industria del juicio. O sea, realmente... Claro, esa es la excusa, ¿no? Esa es la excusa y es una excusa falaz. Es una frase muy del empresariado argentino esa. Sí. Viste, es que siempre la industria de los despidos, ¿no? Claro, pero, a ver, hay una realidad que es que... Esto empezó también, y fue la misma frase la que dijo, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Cristina se pelea con Moyano, en el Día de la Industria, le regala a la UIA el decreto que termina con la doble vía de los juicios. ¿Se recuerdan eso? Uh-huh. Que era, bueno, que el trabajador tenía o que aceptar la indemnización, un trabajador que había tenido alguna discapacidad, o aceptar la indemnización o seguir con el juicio. No podía hacer las dos cosas. Uh-huh. Así que, y eso también se hizo con el argumento de la industria del juicio. La verdad que las estadísticas no dicen que haya demasiado juicio. Y cuando hay juicios, los juicios son realmente con causales muy fuertes, claro. Muy fuertes. Trabajadores mutilados, trabajadores que pierden la vida, inclusive en alguna hora hace poco. Que no estaban cubiertos con el seguro de riesgo de trabajo, el patrón no les pagaba eso. Totalmente. Recién leí un juicio que salió a favor de la familia, de un trabajador. ¿Vieron los camiones que reparten la Serenísima, esos camiones? Bueno, un trabajador de esos, parece que estaba mal frenado el camión, no sé qué, estaba bajando los cajones, el camión lo lleva por delante. El juicio es de 2005. Recién ahora los deudos, porque el trabajador falleció. Y capaz que cobraron. El flaco quedó invalidado. No, murió. Murió, bueno, directamente. Claro. Entonces digo, esto es la industria del juicio. Esto es las estadísticas que presenta la justicia laboral. Digo. Uh-huh. Y un fallo importante de la justicia laboral de estos días, que pensábamos hablar con Cremonte, es el de otro decreto de Milei de estos días, declarar los servicios aéreos esenciales para ponerle un freno a las medidas de fuerza de la APLA, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Sí. Bueno, un tribunal laboral suspendió la aplicación por 3 meses de este decreto que declaraba servicio esencial el transporte aéreo. Ese es otro tema que podemos... Y en el transporte terrestre... tengo entendido que van a proponer un solo chofer, no dos choferes. Sí, viste. Y no hacer control de alcoholemia. Ni en pedo viajo Monti a la ni en pedo, así. Porque si estás en pedo podés manejar. Claro, ese es otro tema que podemos producir en algún momento otra nota, que es el tema de lo que se viene en la cuestión de las aerolíneas, que se viene una privatización como ocurrió en los 90, ¿no? Sí, sí. Otra vez Aerolínea Argentina, con lo que costó recuperarla. Bueno, después se puede discutir cómo fue administrada la aerolínea. Bueno, pero bueno, todos la gran mayoría de los países tiene su aerolínea bandera, como se dice, ¿no? La aerolínea estatal, que se piensa como un servicio, digamos, ¿no? No como una empresa que quiere tener ganancia. Aparte, Nico, nosotros ya vivimos la privatización y el robo que fue Aerolíneas. Se quedaron con todo, porque Aerolíneas tenía edificios propios en sus sedes, por ejemplo, en Roma, en París. Todo fue liquidado y la llevaron a la quiebra. La empresa privatizada. Sí, el ejemplo que se puede poner es que el señor, que era el dueño de Aerolíneas cuando estaba privatizado, Marsan, está preso. Uh-huh. Está preso. Claro. O sea, no es que era un empresario honesto. Claro. Y yo la sufrí trabajando, 4 horas de atraso había. Yo me acuerdo el avión de Resistencia que salía a las 8 de la noche. Privatizada por Marsan. Era desastroso el servicio. Sí. Remató todo. Está preso en España. Claro. Así que, bueno, pensémoslo a eso.